Radio Ubrique. Deportes. Martes 31 de enero comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a quedarnos con la última jornada baloncestística para los cuatro equipos que el Cabu tiene en competición, el Fercabe Cabu, que jugaba en Gibraltar y se traía una victoria por 5 puntos arriba, 66-71. Un partido igualado en el que sobre todo la capacidad de rotación del banquillo hizo que el conjunto ubriqueño se trajera una victoria de una cancha difícil y complicada. Una victoria que le sirve ya para alejar a sus máximos rivales por entrar en la Final Four a 3 victorias nada más y nada menos. Por encima todavía tiene a DKV Jerez y al conjunto de las canteras, pero recuerden que son 4 las plazas que se ofertan o que salen para esa final a 4. El Junior femenino vencía en el último partido de la liga regular y lograba así el título de honorífico de campeonas de la liga regular. 63-44 fue resultado del partido que le enfrentó al Cádiz Club Baloncesto Gades. Por lo tanto, termina como campeona del grupo, lo que le supone que en los playoffs, tanto en semifinales como en la hipotética final, siempre tendrá a su favor el factor cancha. Ya tenemos rival, que será el conjunto sanluqueño de Adesa 80, y fecha para el inicio de estas semifinales. Este fin de semana no, sino el siguiente, el 11 de febrero. El cadete caía en San Fernando ante Zimbis, 75-58, mientras que el infantil se llevaba la victoria de su desplazamiento a Algeciras, 36-87, con lo que continúa ahora mismo en esa tercera posición de la clasificación. Tenemos que hablar de baloncesto, de todo esto, y de la tercera concentración provincial Benjamín, que va a tener lugar este próximo domingo aquí en Ubrique, y también de los resultados del fin de semana en materia futbolera. Todo esto lo vamos a hacer en unos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Ahora puede disfrutar en Ubrique de los tradicionales churros de papas y tejeringos. En Churrería La Ubriqueña trabajamos con la tradicional receta de siempre para que ponga en sus desayunos deliciosos churros y tejeringos recién hechos. Visítenos de martes a domingo en Ingeniero Juan Romero Carrasco, prolongación de calle San Sebastián, y llévese los mejores churros con el mejor sabor y con ingredientes naturales de primera calidad. Recuerde, en Ingeniero Juan Romero Carrasco número 11, Churrería La Ubriqueña. Abrimos de martes a domingo. Churrería La Ubriqueña, recuperando las tradiciones de Ubrique. El Pasaje. Galería Comercial El Pasaje, en el centro de Ubrique. Atraviesa al otro lado. Tiendas y comercios profesionales preparan lo más nuevo para ti. Visita ahora las rebajas y nuevas colecciones en moda, calzado, bebé, piel y complementos, informática, alimentación de productos selectos y todo para tu baño y decoración. Galería Comercial El Pasaje, el centro de tus compras. En Caballero Reguera, con motivo de su 40 aniversario, gran oferta en electrodomésticos de todas las marcas. Venga a ver nuestra amplia exposición con precios nunca vistos. En Caballero Reguera inauguramos el nuevo año con una amplia oferta en electrodomésticos con precios increíbles. Venga a verlos y compruébelo usted mismo. Electrodomésticos de todo tipo con precios que no podrá creer. Muebles electrodomésticos Caballero Reguera Grupo Confort. 40 años haciéndote la vida más fácil. Carrera Escolar Nutrias Pantaneras 2012. El sábado 4 de febrero a partir de las 11 de la mañana en las pistas de atletismo, los más jóvenes podrán disfrutar del atletismo en una competición especialmente diseñada para promocionar el deporte local. Podrán participar todos aquellos jóvenes deportistas entre los 4 y 17 años, con distancias adaptadas a las distintas categorías. Habrá medallas especiales para los 3 primeros de cada categoría, medallas conmemorativas del 4 al 10º y camiseta conmemorativa y avituallamiento para todos los participantes. Puedes inscribirte en las pistas de atletismo una hora antes de la prueba. Habrá servicio de ambigú y al finalizar la competición se realizará un sorteo de material deportivo. Además, el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras invita a todos los padres a participar en la carrera de exhibición para mayores que tendrá lugar al final de la jornada para concienciar y dar ejemplo a los más pequeños. Recuerda, el 4 de febrero, carrera escolar Nutrias Pantaneras 2012. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Patronato Municipal de Deportes y Radio Brique. La Peña Sevillista de Ubrique comunica a su masa social que ante la ausencia de candidatos a la presidencia de la Peña para los próximos 2 años, la actual Junta Directiva en funciones y según los estatutos de la entidad, convoca a todos sus socios por segunda vez a la Asamblea para la elección del nuevo presidente, que tendrá lugar el lunes 6 de febrero a partir de las 8 de la tarde. Seis y 31 minutos de la tarde, vamos a arrancar en el día de hoy hablando de fútbol, marcadores y clasificaciones de esta última jornada que se jugó el pasado fin de semana. Comenzamos por el grupo 2 de la segunda provincial juvenil, jornada 14ª, que nos dejaba los siguientes resultados. Puerto Serrano, Atlético 4, Jerez Distrito Norte 1, Ubrique Atlético 3, Arcos B 1, Jerez Balompié 1, Espera 3 y San José Obrero B 4, Nueva Jarilla Asociación Deportiva 3. Una clasificación que queda de la siguiente manera. Puerto Serrano líder con 28 puntos. 28 tiene también San Benito B. 25 Ubrique Atlético en tercera posición. 19 el equipo de Espera, pero con un partido más. Arcos tiene 16. 14 Gédula Balompié. 9 puntos San José Obrero B. 8 puntos Jerez Distrito Norte. 7 puntos Jerez Balompié. Y 7 puntos Nueva Jarilla Asociación Deportiva. ¿Qué quiere decir ahora mismo una lectura así rápida de la clasificación? Pues que están en 3 puntos los dos de arriba con respecto al Ubrique Atlético y todavía estos equipos tienen que enfrentarse al conjunto que dirige Luis Miguel Fernández. Es decir, que tiene en su mano el Ubrique Atlético la posibilidad de finalizar como primero tras un total de 11 partidos disputados, en los que ha vencido en 8 ocasiones, ha perdido en 2 y ha empatado en otra. El enfrentamiento del próximo fin de semana se antoja difícil, no por la entidad del rival, que es el Jerez Distrito Norte, sino por las condiciones en las que se va a presentar el Ubrique Atlético en Jerez, con tan solo 13 jugadores disponibles. El partido se va a jugar el sábado a las 6 de la tarde. Cuanto al grupo 5 de la primera provincial cadete, jornada 16, estos fueron los resultados. Arcos B 4, Bornense 1, Divina Pastora B 0, Ubrique 6, Ubrique Unión Deportiva 6, Pueblo Nuevo B 6, San Benito 2, Jerez B 2, San José Obrero 2, Jerez Distrito Norte 1, Federico Mayo 5, Algodonales 3, Florida 5 y Puerto Serrano 1, Marianistas 3. Ha venido muy bien ese empate entre los dos primeros clasificados a 2 goles. Ahora Jerez B es líder con 43, el San José Obrero segundo con 31 y el Ubrique Unión Deportiva es tercero con 38, a 3 del segundo y al 5 del primero. 29 Federico Mayo, 28 Marianista, 24 Arcos B, 23 Bornense, 22 Puerto Serrano, 21 Florida, 18 Jerez Distrito Norte, 14 Algodonales, 11 Divina Pastora, 10 Pueblo Nuevo B y 0 puntos el San Benito. El próximo encuentro, Ubrique Unión Deportiva Pueblo Nuevo B, este sábado a las 4:30 en las pistas de atletismo. En cuanto a los infantiles, estos fueron los únicos resultados del fin de semana. Algodonales 2, Bornense 0 y Ubrique Unión Deportiva 5, Espera 1. Aún así, ese único resultado, Algodonales-Bornense, le conviene al Ubrique Unión Deportiva porque recorta distancias con respecto a los dos primeros clasificados. Olvera, líder con 17 puntos. Bornense, segundo con 13 puntos. Y tercero, Ubrique, Unión Deportiva, con 12 puntos, lo mismo que Alcalá del Valle. Eso sí, Alcalá del Valle ha disputado un partido menos que el conjunto ubriqueño. 11 puntos tiene Algodonales, 6 Puerto Serrano y 3 el Espera Club de Fútbol. La próxima jornada nos deja un Alcalá del Valle, Ubrique, Unión Deportiva. Lo mismo ocurre en la categoría Alevín, el mismo enfrentamiento nos va a dejar, pero a esta hora todavía no hemos podido o no está disponible la clasificación de esta categoría del grupo cuarto de la primera provincial Alevín. Sí lo está el resto de categorías, pero todavía, como decimos, no está actualizada y los resultados que podemos comprobar son los de la anterior jornada. Por tanto, dejamos a un lado la clasificación Alevín. Nos quedamos con los prebenjamines, resultados de esta jornada. San Benito 2, Distrito La Granja 1, La Marquesa 0, Jerez Alternativa 11, Pueblo Nuevo La Granja 5, Liberación 0, Estella Atlético 1, Zona Sur 8, Juventud Jerez Industrial 4, Ubrique Unión Deportiva 0 y La Salle de Jerez 1, Mundo Nuevo 5. Juventud Jerez Industrial es el líder con 45 puntos, los mismos que Pueblo Nuevo La Granja, aunque este con un partido menos. 37 tiene el Zona Sur, 31 Arcos, 29 San Benito, 28 Jerez Alternativa, 26 el Ubrique Unión Deportiva, 21 el conjunto del Distrito La Granja, 15 Liberación, 11 Mundo Nuevo, 7 Estella Atlético, 6 La Marquesa y 0 puntos La Salle de Jerez. El próximo fin de semana nos deja un Ubrique Unión Deportiva Estella Atlético el sábado a las 11 de la mañana. También recordamos que el próximo lunes 6 de febrero finaliza el plazo para realizar la inscripción de la primera ultra Trail Sierra de los Bandoleros, organizado por el Club Tritón de Prado del Rey. Recordamos que las plazas son limitadas y que todavía hay plazas disponibles hasta ahora. Pueden obtener más información en ultrabandoleros.clubtritón.org. Dirigirse a inscripciones para realizar correctamente la inscripción y allí ya indicarán el proceso que hay que formalizar para considerarse o para poder inscribirse en esta prueba de ultrafondo. Recordemos que todavía quedan plazas disponibles para esta Ultra Trail. Y sin nada más que añadir, nosotros que nos adentramos inmediatamente en el mundo del baloncesto. Seis y 38 minutos de la tarde, es el momento de adentrarnos en el mundo de la canasta y lo vamos a hacer en principio repasando el partido de los mayores del Cabo, del Fercabe Cabo, ese partido que se disputaba en Gibraltar y en el que se llevaba la victoria el equipo que dirige Juan Luis Esteban por 66-71. También quisiéramos recordar que este fin de semana, el domingo en concreto, Ubrique acoge la tercera concentración provincial Benjamín, del programa provincial Benjamín. Es la tercera cita de este tipo que va a haber en esta temporada. La primera tuvo lugar en Puerto Real y la segunda en Sanlúcar de Barrameda. Ahora Ubrique acogerá esa concentración provincial Benjamín. Vamos a hablar de ambos asuntos, tanto del partido de Gibraltar como de esta concentración, con Ángel Pérez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú? En principio vamos a quedarnos con ese partido. Recordemos que Ángel es jugador del Fercabe Cabo y a la vez entrenador del equipo Benjamín, por lo tanto podemos tratar los dos asuntos. Nos quedamos primero con el puramente deportivo, con el partido que se disputaba en Gibraltar y en el que el Fercabe Cabo logró una nueva victoria fuera de casa en una cancha muy difícil y que sirve pues para casi descartar a otro rival para meteros ahí en las plazas de la final a cuatro, ¿no? Sí, la verdad que Gibraltar siempre es un partido, cuando tenemos un partido allí en Gibraltar siempre es difícil, ¿no? También hemos luchado contra, digamos, uno de los rivales directos hacia la tercera o cuarta plaza, aunque ellos últimamente han perdido uno o dos partidos. Pero bueno, cuando nosotros llegamos allí pensamos que ellos iban a estar tocados, pero que va, estaban, el equipo estaba completo, no faltaba ninguno de los jugadores, y la verdad que, aunque teníamos la ausencia de Quisco, hicimos un buen partido en general, ¿no? Partido como que tú, que como tú bien comentas, en el que se presentabais con la baja de Quisco Trujillo, y en el que, según la crónica, tú decidiste tomar las riendas del equipo cuando más le hacía falta, ¿no? Sí, bueno, la verdad que sí, que a mí me gusta jugar contra Gibraltar, ya no es la primera vez que soy uno de los máximos anotadores contra ellos, ¿no? Es un buen sitio para jugar baloncesto, ¿no? Es un contra un gran equipo, y la verdad, con la ausencia de Quisco, pues había que echarse, digamos, las cosas a la espalda y tirar para adelante, ¿no? Y la verdad que fue bien, el equipo apoyó y pudimos traernos la victoria, ¿no? En los dos primeros cuartos, el juego muy igualado, los dos equipos muy muy igualados, pero con una ligera ventaja con ustedes, que para ustedes, que no llegó a ser mayor por los fallos en la línea de tiros libres. Pues sí, pues la verdad es que ahí me afecta directamente a mí, porque no estuve, la verdad, muy afortunado. En los partidos anteriores sí que he tenido porcentajes del 100%, pero sería la canasta o lo que fuera que sí que no estuve muy realizado, ¿no? De todas maneras, los puntos, digamos, tan igualados no fue a su, digamos, su efectividad en anotaciones de dos o tres puntos. Fue casi totalmente, o la mayoría de los puntos, fue en tiros libres. ¿Sabes? Entonces, nuestra efectividad fue tanto en dos y en tres puntos, y en la de ellos fue en la de los tiros libres. Y después del descanso, vino la reacción local con un parcial de 10-0, a la que supisteis dar la vuelta con las mismas armas antes del final del partido, también endosándole un 0-10, ¿no? Sí, se fueron 6 puntos por arriba, ellos se vinieron un poquito más arriba también, más contentos, más, como más decidido, ¿no? Pero bueno, teníamos, uno de los convenientes que teníamos del partido fue que Álvaro estaba cargado de personales, ¿no? Y me parece que fue a final del tercero, incluso ya en el cuarto, cuando notamos las cualidades de Álvaro y fueron efectivas en los momentos exactos. Y algún triple que vino en el momento justo, pues pudimos sacar partido. ¿Llegasteis más enteros a ese último cuarto vosotros? Sí, sí, entero, yo creo que mucho superior, porque ellos, lo destacado que tenían era su base, que era el número 7, que anotó 25 puntos, y lo que era el juego interior y exterior casi lo teníamos anulado. Entonces, este jugador era el único que nos hacía. Ya faltando 3 o 4 minutos, casi todos sus jugadores tenían 4 personales, y unos cuantos ya se fueron a la calle. Entonces ya al final ya tuvieron que bajar los brazos, ¿no? Vemos observamos que el Cabu es un equipo sólido, sobre todo porque no tenéis esa dependencia de uno o dos jugadores, ¿no? ¿Esa sensación es real? Yo creo que la verdad es que somos un equipo, no hay digamos un líder que nos haga ganar los partidos. Aquí, si yo por mucho que me esfuerce, el equipo no gana, a mí me hacen falta los compañeros para poder ganar, ¿no? Cualquiera es decisivo, cualquiera tiene que coger y echarse el equipo lo alto, sea Quisco, sea Álvaro, sea Orellana, sea un base que esté en su momento, que le coja bien, y cualquiera es decisivo, ¿no? No hay, digamos, ni nadie importante, ni nadie que podamos descartar del equipo. Bueno, Ángel, con esta victoria aventajáis a los principales rivales en 3 partidos, y es de suponer que poco a poco podéis ir incluso descartando más rivales y dejándolos más lejos, como por ejemplo este fin de semana Chiclana, ¿no? Sí, Chiclana, la verdad que me parece que no está muy bien, que está empatado con, no sé si es con La Línea y Alcalá. Me parece la diferencia entre tanto Alcalá, La Línea y Siglana con nosotros, son dos o tres partidos. Tres partidos, y Zimbis también está a tres partidos vuestros. A tres partidos. Siglana me parece que está últimamente con algunas bajas, y la verdad que allí en la encerrona que nos hicieron, por el tema de los árbitros, pues la verdad que para este partido le tenemos mucho, mucho apetito, ¿no? Uh-huh. Y creo que lo que es la, la competición para conseguir la tercera plaza no hay ningún problema. Uh-huh. Bueno, ¿tú crees que ahora está ahora el equipo mejor que nunca? ¿Físicamente quizás estéis más entero que en otras temporadas a estas alturas? Yo pienso que sí. Personalmente yo no hice la pretemporada como igual que los compañeros por temas laborales, pero bueno, yo vi, sí que vi la pretemporada, y la pretemporada fue fuerte, ¿no? Yo noto la gente fuerte, yo no noto la gente cansada ni agotada que quiera pedir cambios. Que va, yo lo veo totalmente contrario. También veo, ahora que hemos empezado la segunda vuelta, que al principio de la primera pues era muy difícil, era Juan Luis, Esteban, pues era un cambio nuevo, eran órdenes nuevas, y la verdad que nos ha costado asimilarnos, pero nos estamos dando cuenta de que ahora mismo es efectivo, ¿no? Y está el equipo perfectamente acoplado, ¿no? Sí. Bueno, Ángel, dejamos a un lado este el senior, enseguida nosotros pues lo retomaremos la información con todos los detalles de este partido, pero también queríamos hablar contigo con respecto a esa cita del domingo, la tercera concentración del programa Benjamín Masculino, que llega a Ubrique tras Puerto Real y Sanlúcar, y que organiza pues el conjunto del Cabu conjuntamente con la Federación Gaditana. ¿Qué nos espera el domingo? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar ahí en el pabellón? Pues el domingo, nosotros la verdad que este año somos novatos en esto, ¿no? Lo que hemos aprendido, o lo que vamos a intentar hacer mejor, ¿no?, es lo que hemos visto en Puerto Real, en Sanlúcar. Lo que nos vamos a encontrar son tres partidos a la misma vez en la cancha del pabellón municipal de deporte, con un tiempo de 35 minutos a tiempo corrido, y me parece que son cinco ciclos de partido. Entonces son tres, son más o menos 15 partidos. Uh-huh. Donde más hay 15 partidos, pues habrá unos 30 equipos casi. Uh-huh. ¿Unos 30 equipos? Que ¿de cuántos niños podemos estar hablando, más o menos? Más o menos, es que es variante, puede haber equipos de 7, 8 o incluso el máximo, como es el nuestro, que es de 19, ¿no? Uh-huh. Bueno, podemos estar hablando de más de 100 pequeños en un mismo lugar, concentrado en un mismo día. En este programa participáis esta temporada con vuestro equipo Benjamín, que es un grupo con el que ya lleváis varios años trabajando, ¿no? Sí, la verdad que, hombre, no, digamos, no tan específico como lo estamos realizando este año, pero uh-huh. Sí que nosotros llevamos el 2008, que lo cogimos más o menos porque el otro compañero, que es Juan de Dios Núñez, pues él tiene su hijo y yo tenía el mío, y entonces decidimos pues crear un equipo para ir adaptando a los niños lo que es el tema de baloncesto. Empezamos un grupo mixto de niñas y niños de diferentes edades, que llevamos a cabo durante 2 años. Ya después, por el tema de para la Federación Gaditana, pues tenían que ser como mínimo de 2002. Uh-huh. Y entonces pues tuvimos que hacer unas exclusiones, pero bueno, incluso con las exclusiones tenemos niños de 2002, de 2003 hasta de 2005, ¿no? Y la verdad que vamos bien. Menos mal que, gracias a Dios, yo tengo a Juan de Dios y nos apoyamos juntos, porque son muchos niños, ¿no? Y así compartimos los entrenamientos. Y la verdad que nos va muy bien. Uh-huh. Es una nueva experiencia, pero nos va muy bien. Es decir, que lo cogí muy chiquitito, con 6 añitos tan solo, que se le enseña a esa edad a los jugadores? Ahí se le enseña sobre todo el botar, el tirar, que en aquella edad era músico. Uh-huh. Entonces, lo que es el botar, tirar, pasar, la verdad es que, porque yo me acuerdo, tengo las fotos esas de los 6 años, y ahora que tienen 9 o 10, pues la verdad que quizá nota la diferencia. Incluso hay jugadores que llevan solo 2 años con nosotros, ¿no? Y la verdad que han notado un gran avance respecto a los otros que llevaban 4. y la verdad que ya son cositas más técnicas, son partidos, ya la gente se pone nerviosa, los padres se ponen nerviosos, yo me pongo nervioso, cuando se pone nervioso, es totalmente diferente, ¿no? Porque digamos que esta temporada con estas concentraciones es la primera toma de contacto que tienen ellos con otros equipos, ¿no? Sí, sí, la verdad que el primer contacto que fue en Puerto Real, la verdad que fue una sensación muy grande. Bueno, nosotros sí que cogíamos y quedamos un sábado, un domingo y hacíamos partido entre nosotros, ¿no? Y era la primera vez en Puerto Real que la verdad que jugaban contra otro equipo. Y la verdad que la sensación fue buena, los padres se quedaron muy sorprendidos de las cualidades de los niños, de cómo jugaban, cómo estaban de tranquilo, amistoso, cómo miraban a los contrarios, así como asustadillos, ¿sabes? Y la verdad que está muy bien, ¿no? Uh-huh. Este es el paso previo ya a lo que es la competición federada, porque ellos la temporada que viene entrarían en la categoría mini ya, ¿no? ¿O todavía le queda algunos años por cumplir para poder entrar ya en competición federada? Nosotros lo que este año, como te he dicho antes, éramos novatos, ¿no? ¿Sí? Hay otra categoría que es paralela a esta, que es un campeonato de Benjamín. No es tipo concentración, es un campeonato que se disputa durante toda la semana. Lo que pasa es que como nosotros éramos novatos, queríamos probar primero en lo que eran estas concentraciones y ve más o menos el nivel que tenía, ¿no? Nosotros tenemos pensado para ya el año que viene entrar en competición, incluso antes, cuando acabe estas concentraciones, coger y quedar con unos cuantos equipos para ir probando. Y ya coger ritmo para el año que viene. Aparte de vuestro grupo, ¿el CABU tiene más escuelas de baloncesto en marcha? El CABU, yo creo que una de las primeras así tan pequeños hemos sido nosotros. Uh-huh. Hay otra que la lleva Suárez, que me parece son de 5 o 6 años, pero que está, es como estábamos nosotros antes, digamos. Uh-huh. O sea, viene aprendiendo a votar, a pasar, pero así ya federado. Yo incluso que soy de los que más chicos de la cantera, que digamos que he nacido desde abajo, desde quinto de EGB. Yo no he recordado equipos que han nacido tan chicos, ¿no? Como este. Pues Ángel, lo vamos a dejar aquí porque somos conscientes de que ya mismo tienes que ir a entrenar a los pequeños junto con Juan de, y nada, pues en principio enhorabuena por esa victoria con el Fercabe Cabu y sobre todo este domingo a disfrutar con tus jugadores, ¿eh? De acuerdo. Muchas gracias, un abrazo. Jesús, sí. Agradecer al tema del ayuntamiento, porque la verdad que ha colaborado con nosotros para hacer esta tercera concentración de Benjamín. Uh-huh. Y al Patronato Municipal de Deporte. Pues ahí queda ese agradecimiento. Nosotros te lo agradecemos a ti, Ángel. Muchas gracias. Venga. Un abrazo. Hasta luego. Todo el deporte de Ubrique también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan. Programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Precisamente tenemos aquí los horarios de los partidos que va a disputar el conjunto del CABU, por ejemplo. A las 10 de la mañana disputará su encuentro frente a Chiclana y Tuzi. Chiclana y Tuzi, Bankia, CABU, que será el primer partido que jueguen el conjunto del CABU, el conjunto local. Aparte de eso, vamos a tener, por ejemplo, a esas 10 de la mañana de KV Jerez 2002, Chajeva 04, en la pista 1 y en la pista 2 de KV Jerez 03, Club Baloncesto Portuense. De 11 menos 20 a 11 y cuarto, Unión Linense de Baloncesto, Colegio Público Don Bosco de Cádiz, en la pista 1. En la pista 2, Club Baloncesto Zimbi, Club Baloncesto Alcalá. Y en la pista 3, Club Deportivo Gimnástica Adesa 80. De 11 y 20 a 11 y 55, en la pista 1, Cádiz Club Baloncesto Gades A, Club Baloncesto San Fernando. En la pista 2, Cádiz Club Baloncesto Gades B, Safa Las Lomas. Y en la pista 3, Club Deportivo San Felipe Neri, Asociación Deportiva Mergablo. de 12 a 12 y 35 en la pista 1, Chajeva 04, Chiclana y Tuzzi. En la pista número 2, Adesa 80, Cádiz Club Baloncesto Gades A. Y en la pista número 3, Club Baloncesto San Fernando, Cádiz Club Baloncesto Gades B. De 12 y 40 a 1 y cuarto, en la pista 1, Club Colegio Público Don Bosco de Cádiz, de KV Jerez 03. En la pista 2, Club Baloncesto Portuense, de KV Jerez 02. Y en la pista 3, Bankia Cabu, Club Deportivo San Felipe Neri. Y a la 1 y 20, de 1 y 20 a 1 y 55, en la pista 1, Asociación Deportiva Mergablo, Club Baloncesto Zimbis. En la pista 2, Club Baloncesto Alcalá, Club Deportivo Gimnástica. Y en la pista 3, Safas Las Lomas, Unión Linense de Baloncesto. Recuerden, tercera concentración del programa Benjamín 2011-2012, categoría Benjamín Masculino, Pabellón Polideportivo Municipal de Ubrique. Bueno, y de ese partido de la categoría senior tenemos algunas cosas que comentar. Por ejemplo, el tema de las estadísticas individuales y colectivas. Decir que en ese primer cuarto el partido cuando finalizaba el tercer cuarto tenía el marcador en 16 a 18 a favor de los ubriqueños. 27 a 34 sería cómo quedaría el marcador antes del descanso gracias al 11-16 al tanteo del segundo cuarto. Como hemos comentado antes, hubo reacción en el tercer cuarto con un tanteo de 23 a 18 que dejaba el marcador 50-52 a falta de los 10 últimos minutos en el que el conjunto ubriqueño se llevaría tanto el parcial 16 a 19 como por tanto el partido 66 a 71. En lo que se refiere a las estadísticas individuales, pues tenemos a Orellana con 3 puntos y una recuperación, una valoración de menos 1. Diego Gálvez, 2 rebotes, una asistencia, una valoración de menos 4. Miranda, que no disputó ningún minuto. Ángel, 26 puntos, 9 rebotes, una asistencia y una recuperación, una valoración de 31. El jugador más valorado del conjunto ubriqueño. Andrés Esteban, que terminó con una valoración de menos 1. Rubén Jiménez, 22 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y 4 recuperaciones, una valoración de 25. Juan Maza, con 1 punto, 2 rebotes, 1 asistencia y 3 recuperaciones, una valoración de 1. Fran González, con 1 rebote, 5 asistencias, una valoración de menos 4. Santiago Sánchez, 4 puntos, 11 rebotes, 1 asistencia, una valoración de 10. Jonathan, 5 puntos, 1 rebote, una valoración de 1. Álvaro Borges, 10 puntos, 10 rebotes, 1 asistencia y 2 recuperaciones, una valoración de 20. Y Dani Jiménez, que tuvo una valoración de menos 2. En total, como decimos, sumando todas las valoraciones del equipo, da 76. Y los porcentajes de tiro, pues en el tiro libre no se estuvo muy acertado, 15 de 33, un 41% de acierto. En el tiro de 2, 25 de 40, un 63%. Y tampoco hubo mucho acierto en los tiros triples, 2 de 15 intentos en total, un 13% de efectividad para el Fercabe Cabo. Lógicamente hay que dar repaso a lo que nos dejaba esta jornada, que en la que se pospusieron dos partidos. Uno que se va a disputar hoy, entre la Unión Linense de Baloncesto y el Don Bosco, perdón. Un partido que, bueno, que queda pendiente de disputar, que en verdad se disputaba en, o sea, tendría que haber disputado en esta jornada y que deja, y que queda pendiente no para hoy, perdón, sino para el 31 de marzo. Pues esa es la fecha que le han encontrado a ese partido. Y tampoco se ha disputado el Jerez, el DKV Jerez, Asociación Deportiva Las Canteras. Un partido en el que se enfrentan el primero contra el segundo y que ha sido aplazado para el próximo 9 de febrero a partir de las 9 y media de la noche. Estamos hablando de el próximo jueves, cuando se dispute este partido entre el DKV Jerez y la Asociación Deportiva Las Canteras. El resto de la jornada nos ha dejado los siguientes resultados: Club Baloncesto Alcalá 67, Jerez 58, Mursa Chiclana 72, Club Baloncesto Algeciras 62 y Club Baloncesto Chipiona 69, Zimbis 83. La clasificación la encabezan Las Canteras con 12 victorias en 12 partidos. 11 victorias y una derrota tiene el DKV Jerez, ambos con un partido menos, por lo tanto, 10 victorias y 3 derrotas el conjunto del Fercabe Cabo. Con 7 victorias y 6 derrotas tenemos a Zimbis, al Club Baloncesto Alcalá, a Emursa Chiclana y a la Unión Linense. La Unión Linense de Baloncesto tiene un partido menos, 7 victorias y 5 derrotas. 5 victorias y 8 derrotas tiene Gaba Gibraltar. 4 victorias, 9 derrotas, Club Baloncesto Chipiona. 3 victorias y 10 derrotas, Club Baloncesto Algeciras. Y el Jerez, y cierra la tabla con 12 derrotas, el conjunto derrota el Don Bosco 88. La próxima jornada, ¿cuáles son los enfrentamientos que nos deja? Pues los siguientes: DKV Jerez, Club Baloncesto Chipiona, Zimbis, Unión Linense de Baloncesto, Don Bosco 88, Gaba Gibraltar, Club Baloncesto Algeciras, Club Baloncesto Alcalá y Jerez, Asociación Deportiva Las Canteras. El partido que van a protagonizar el Fercabe Cabo y el Mursa Chiclana, además, se va a disputar este sábado a partir de las 6 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal de Ubrique. Por cierto, que tal como están programados los partidos, tanto de baloncesto como de fútbol sala, la coincidencia de la atmósfera Ubrique Fútbol Sala y del Fercabe Cabo, los mismos fines de semana, tras la jornada de descanso de estas navidades, ha hecho que de nuevo el Ubrique, la atmósfera fútbol sala de Ubrique, tenga que cambiar su horario habitual, que era de las 6:30, para ponerlo a las 4:15. El partido se va a jugar entre el atmósfera Ubrique Fútbol Sala y Talleres Mape Algar este sábado a las 4:15, para poder para dejar que el Fercabe Cabo dispute su encuentro a partir de las 6 de la tarde. Y repasamos lo que nos dejaba el resto de la jornada para los equipos del Cabo. Referencia obligada en la categoría junior femenino, ya que el equipo que dirige Antonio Domínguez disputaba el último partido de la liga regular, que le enfrentaba al Cádiz Club Baloncesto Gades, podríamos decir con casi todos los deberes hechos, pero todavía no tenía nada matemático cerrado, y a eso nos referimos, cuando decimos esto nos referimos lógicamente a esa primera posición. No se podían confiar y no lo hicieron, y bien que no lo hicieron, porque se llevaban la victoria en casa ante el Cádiz Club Baloncesto Gades por 63-44. Un partido que prácticamente se decidía en el primer cuarto, donde el equipo que dirige Antonio Domínguez fue capaz de conseguir un tanteo de 24-5. Por lo tanto, 19 puntos arriba nada más arrancar el partido en ese primer cuarto, le permitía al conjunto ubriqueño ir con más tranquilidad el resto del partido. Y la verdad que en el segundo cuarto otro tanteo de 13-5, que dejaba el marcador al descanso en 37-10, hacía ver que el conjunto de Cádiz iba a tener muy complicado remontar un partido en el que antes del descanso ya perdían de 27 puntos. Hubo reacción de las gaditanas en el tercer cuarto, el tanteo fue de 13-21 y terminó con el 13-12 del último cuarto, con lo que el marcador reflejó un definitivo 63-44. Una victoria que, como decimos, sirve al conjunto ubriqueño para confirmar matemáticamente su primera posición de la clasificación. Es decir, podemos decir que se han proclamado campeonas de la liga regular, aunque eso no sirve para nada. Solo es un título honorífico, porque lo realmente serio viene ahora con los playoffs. Volvemos a insistir. Una nueva victoria, la décima de esta liga regular, de esta liga regular, que le permite al conjunto briqueño terminar en esa primera posición por delante del Club Baloncesto Portuense. Aparte de esos resultados, hay que decir que la jornada nos dejaba los siguientes marcadores. Club Baloncesto Portuense 89, Adesa 80, 48 y Club Deportivo Gimnástica 71, Chajeva 04, 51. La clasificación final de la liga regular ha terminado con el Cabu como vencedor, con 11 victorias y una derrota, 10 victorias y 2 derrotas, el Club Baloncesto Portuense. 7 victorias y 5 derrotas, la Sociedad Deportiva Candray. 7 victorias y 5 derrotas, Adesa 80. 4 victorias y 8 derrotas, Cádiz Club Baloncesto Gades. 3 victorias y 9 derrotas, Club Deportivo Gimnástica. Y 12 derrotas, Chajeva 04. Gracias a que ya ha finalizado la liga, ya también podemos hablar de playoff y de la configuración de los cuadros de las semifinales. En principio, comentar que el primer partido de semifinales tendrá lugar el 11 de febrero, que es cuando, 11-12 de febrero, que va a ser cuando se dispute esta primera semifinal, tanto del Cabu Adesa 80 como del Club Baloncesto Portuense Sociedad Deportiva Candray. Por lo tanto, el Cabu se enfrenta al cuarto clasificado, al equipo sanluqueño, y el Club Baloncesto Portuense al segundo, a la Sociedad Deportiva Candray. Aunque cabe destacar que que Candray es un rival duro, al menos para las portuenses, es la que les ha privado terminar en primera posición, ya que le ha privado eso y la excelente temporada que hizo el Cabu, pero el enfrentamiento directo entre ubriqueñas y sanluqueñas hubiera dejado la primera plaza para las portuenses, porque en ese primer partido, en ese primer choque entre ambos equipos, en el que las ubriqueñas tuvieron una especie de pájara, consiguieron una ventaja cercana a los 20 puntos, muy lejos de los 10 de ventaja que lograba el Cabo en el partido en el que vencía en casa hace ya algunas semanas. Por lo tanto, esta semana descanso y estaremos muy pendientes a seguir muy de cerca las semifinales de este equipo junior femenino, que este año sí puede, o se dan todas las condiciones para que sea una realidad esa aspiración al título provincial y sea una realidad que este equipo pueda estar, teniendo en cuenta que es la última generación o el último equipo de una generación excepcional, que pueda estar en los campeonatos de Andalucía poniendo el broche de oro a la temporada. Y nos quedan por repasar otros dos categorías donde militan equipos del Cabu. La cadete masculina, en la que el conjunto briqueño se desplazaba a una cancha complicada, la del Zimbis en San Fernando, toda vez que el Zimbis es uno de los equipos que está en la zona alta y aspirando a meterse en los playoffs, aspirando a meterse en la segunda posición. Está muy cerca del Cádiz Club Baloncesto Gades, toda vez que la DS80 parece ya como el equipo elegido para finalizar en esa primera plaza. Todavía no ha perdido ningún encuentro. Pues bien, el Cabu caía ante Zimbis por 75-58. La jornada nos dejaba además los siguientes resultados. DKV Jerez 1996-84, Club Baloncesto Algeciras, Patronato Municipal de Deportes 77. Cádiz Club Baloncesto Gades 78, Club Baloncesto San Fernando 52. Unión Linense de Baloncesto 39, Adesa 80, 70 y Club Deportivo Gimnástica Portuense 100, DKV Jerez 1997, 77. La clasificación la encabeza Adesa 80 con 12 victorias en 12 partidos. 10 victorias y 3 derrotas tiene el Cádiz Club Baloncesto Gades. 9 victorias y 3 derrotas Zimbis Reales. 8 victorias y 5 derrotas DKV Jerez 1996. 8 victorias, 4 derrotas, Gimnástica Portuense, 7 victorias, 6 derrotas, Club Baloncesto San Fernando. Y ahí, en la séptima posición, nos encontraba con un Cabu que tan solo ha logrado 4 victorias en esta temporada por 9 derrotas. Casi duplican las derrotas las victorias que han conseguido los ubriqueños. Algeciras, el Club Baloncesto Algeciras, 3 victorias, 9 derrotas, está por detrás. La Unión Linense de Baloncesto, penúltimo, con 2 victorias y 11 derrotas, y con 13 derrotas de KV Jerez 1997. Esta temporada del KV tiene otra doble lectura, no solo lo que nos dicen los fríos números, ya que se trata de un equipo íntegramente de primer año y que se ha metido en una liga muy competitiva, compitiendo con equipos, la mayoría de ellos, al menos los que están por la zona alta, con equipos con la mayoría de la plantilla o su total o la totalidad de la plantilla con jugadores de segundo año. Por lo tanto, esa diferencia lógicamente la tiene que notar el equipo que dirige Juan Luis Esteban. La próxima jornada que nos deja un KV Gimnástica, partido que se va a jugar el sábado a las 10:30 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal. En lo que se refiere a la categoría infantil de nivel B, el conjunto del KV sumaba otra nueva victoria, esta vez en Algeciras, por 36 a 87. Ante el Club Baloncesto Algeciras, Patronato Municipal de Deportes. La jornada nos dejaba además un Mergablo 38, Chajeva 04 15 y Club Baloncesto Alcalá 35, Las Canteras 43. No se disputaron los partidos, el partido Unión Linense de Baloncesto de KV Jerez 1999, que se ha aplazado para el próximo 18 de marzo, y no ha trascendido el resultado del GABA Asociación Deportiva Marianistas. La clasificación la sigue encabezando, o esta semana la encabeza, Mergablo, que sí jugó su partido con 9 victorias y 1 derrota. 9 victorias y 0 derrotas tiene la Unión Linense de Baloncesto, el único equipo invicto, pero por haber disputado un partido menos, está en esa segunda posición. Y la tercera para el KV, 8 victorias, 2 derrotas. 6 victorias, 4 derrotas para Las Canteras, 6-3 para GABA, 4-5 para DKV Jerez 1999, 3-7 para Club Baloncesto Alcalá, 2-8 para Club Baloncesto Algeciras, Patronato Municipal de Deportes, 1-9 para Chajeva 04 y 9 derrotas para la Asociación Deportiva Marianistas. La próxima jornada nos deja un KV Club Baloncesto Alcalá el sábado a las 10:30 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal. Coincide, por tanto, con el partido que disputa también el KV Cadete. Por lo tanto, repasemos cómo queda la próxima jornada en lo que a partidos se refiere. En la categoría senior, el Fercabe KV en Musa Chiclana el sábado a las 6 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal. En categoría junior no hay jornada. En categoría cadete, KV Gimnástica el sábado 10:30 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal. Y en la categoría infantil, KV Club Baloncesto Alcalá también el sábado a las 10:30 en el pabellón polideportivo municipal. Tiempo ahora también para ver cómo van las otras ligas senior. Hablamos en principio de la Primera Nacional masculina en el Grupo A, donde es el conjunto de Seguras de Baza el que lidera la tabla con 10 victorias y una derrota. Le sigue el Toyo Vázquez Citymar Hoteles y Apartamentos de Roquetas con 8 victorias y 3 derrotas. Unicaja es tercero con 7 victorias y 4 derrotas. Y cuarto clasificado, bueno, ahí empatados, tenemos al Club Deportivo Peñarroya, 6 victorias, 5 derrotas, pero es que 6 victorias y 5 derrotas tienen también 2 equipos más. Clínica Rincón, La Sarquía e InfoWork, Ciudad de Guadix. Ya por detrás, Club Baloncesto Almería, con 5 y 6, Lucena con 5 y 6 también, Linares, 4 y 7 y con 3 y 8, Alorín de la Torre, Adaba, con 3 y 8, y Club Baloncesto Vícar con 3 y 8 también. Decir que este era el único equipo, que uno de los pocos equipos que quedaba invicto, el Segura de Baza, pero que finalmente pues perdía esa condición hace ya unas cuantas semanas. En el grupo B manda el conjunto de Enrique Benítez, que tiene 10 victorias por una derrota, conjunto onubense. 9 victorias y 2 derrotas tiene el baloncesto Coria y Ciudad de Dos Hermanas, y 8 victorias y 3 derrotas el club baloncesto Lepe Alius. Quinta posición para el Jaraque, 7 y 4, 6 y 5, club baloncesto Palos y el Alba Informática Utrera. Son, bueno, es cómo va la clasificación tras la disputa de las primeras 11 jornadas en esa primera nacional, categoría en la que el año pasado, como saben, militaba el Ferca de Cabo. En Liga EVA se han disputado un total de 7 jornadas y es el club baloncesto Zimbis el equipo que comanda la clasificación con 6 victorias y una derrota. Por detrás el Enrique Soler con 5 victorias y una derrota, 4 victorias y 2 derrotas tiene el Cajasol Banca Cívica y 3 victorias, 4 derrotas, Montajes Ruedas de Andújar. Por lo tanto, como vemos, el conjunto gaditano Zimbis es el que comanda la tabla, seguido del melillense Enrique Soler y los sevillanos Cajasol, y luego tenemos al conjunto de Andújar. En la LEF 2 tenemos al Conquero, el conjunto onubense, que bueno, su primer equipo se denomina Grupo Marsol por cuestiones económicas o de patrocinadores, y es tercer clasificado. Primero es la Universidad del País Vasco con 13 victorias y 3 derrotas, y segundo está el Centro Único Real Canoe con 12 victorias y 4 derrotas, las mismas que el Grupo Marsol, el conjunto nubense, y Cris Seguros de Casablanca. Es ahora como mandan esos cuatro primeros, esas cuatro primeras clasificaciones. Y bueno, al menos tenemos ahí en esa tercera plaza un equipo andaluz, puesto que en la Deco Oro los dos representantes de nuestra comunidad lo están pasando bastante mal. El Club Baloncesto Granada, equipo recién descendido de la ACB, que es penúltimo con 5 victorias y 15 derrotas, pero peor está el Clínica Rincón Benajavís con 3 victorias y 18 de derrotas, ocupa la penúltima y la última plaza respectivamente. Pues nosotros nos despedimos, porque ya son las 7 y 16 minutos, hemos llegado al límite de nuestro tiempo, volveremos como siempre mañana a partir de las 6 y cuarto. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.